hay ventanas que se abren y el alma te puede decir dónde mirar. Cuando hay calma, la gente canta, se olvida el chorrillo de las bombas. Tú siéntate a ver el día tranquila, aún tienes el mar. Lo caótico de la nostalgia sería tener que callar. Mi barrio lo están vendiendo tan fácil, me cuesta emigrar.